Tenemos en el aire de las dos mitades a Diego Rossi. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. Maximiliano Roberto te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Todo bien? ¿Todo? Y tratando de salir un poco de este berenjenal de si las personas con nombre propio son los que hacen política solamente o si también puede haber otro tipo de iniciativas, otro tipo de actores sociales. En fin, me preguntaba, por ejemplo, si un municipio podría brindar alta tecnología a sus ciudadanos en internet, en telefonía móvil, o si eso solamente le corresponde a Google, a Telefónica. Claro, Diego, pero acá está habiendo un caso en particular en La Pampa, ¿verdad? De Carlos Berna anunció la creación de una empresa de telecomunicaciones con alianza con las cooperativas. ¿Cómo es esto? Mira, la verdad es que pasa desapercibido si vos pasás por la ruta y ves las vaquitas, pero a veces eso también ayuda a pensar, ¿no? ¿Qué pasa en los lugares donde la población está un poco más dispersa, donde no son millones, todos acumulados, y vos tirás un cable o generás un wifi y con eso podés hacer guita fácilmente, ¿no? Bueno, en los lugares por ahí con más ruralidad, o donde a las empresas van a invertir cuando ya pasó el tren del progreso, y por ahí hay otra gente que piensa y que se organiza, y entonces lo que vos decís, ¿no? Yo alguna vez yendo a General Hacha me acuerdo de que me llamó la atención cargar GNC en una estación de servicio que era de una cooperativa. Mira vos. Y claro, porque hay cosas que son infraestructurales, especialmente la luz, el agua, pero también la energía y, cómo no, las comunicaciones, que si vos no las tenés, y bueno, hay que organizarse para generar esa satisfacción de esa necesidad que termina resolviendo otras necesidades, ¿no? Ya sabemos que hoy con internet vos también garantizás educación, garantizás en algún caso telemedicina, como es el caso de los pampeanos. En fin, vas teniendo autonomía, porque no dependés de si el otro te tira o no te tira las redes, ¿no? Sí. Así que sí. Los pampeanos ya tenían una empresa, una SAPEM, una sociedad con participación estatal mayoritaria, pero que también tiene capitales privados, que se llamaba Aguas del Colorado, y para ellos es súper importante porque garantizaba la gestión de un acueducto. Ellos tienen problemas de agua, ¿viste? Y también hay SAPEMES en otras 7 provincias de la Argentina que enganchan muchas veces con ARSAT, porque ARSAT tira un cableado grande o enlaces a nivel mayorista, y entonces para hacer lo que se llama la capilaridad de las redes y llegar a tu casa, se necesita empresas más pequeñas o gente que conozca su clientela, como pueden ser entonces las cooperativas o estas sociedades, ¿no? Sí. Ahora, Diego, hay este tipo de medidas o este tipo de ideas, vamos a usar la palabra ideas, ¿no? Porque son al día de hoy ideas que se van desarrollando para ver si en algún momento decantan en algo más plural y más grande. Es una idea que se toma, por ejemplo, voy a decir desde el desconocimiento total, si yo me mando alguna grosa, vos por favor, dale, vamos. Frename, ¿eh? Tiene que ver algo, es algo similar como por ejemplo lo que pasa en China, donde ellos no tienen acceso de internet desde afuera, sino que ellos controlan absolutamente todo lo que sucede digitalmente dentro. Bueno, mira, el poder infraestructural puede ser más o menos democratizable, sí, pero no tiene que ver con el control. Yo diría algo más básico, que es disponer de servicios. Y no son solo ideas, son prácticas. O sea, después aparece la teoría sobre la práctica, pero sí, esto es súper concreto. Nosotros en nuestro país tenemos muchas cooperativas y pymes que generan, sí, una cantidad de servicios, como decíamos, y tiene que ver con esta idea no colectivista a la socialista necesariamente. Hay algunos socialistas de Palacios, hay algunos peronistas de Perón, y hay gente en el siglo XXI que hoy, por eso me parece importante rescatar de cara a lo que venga, este tema de organizaciones que resuelven la satisfacción del Estado. Por supuesto, un Estado perverso que se redefinió no resuelve, y las empresas privadas, si no ven guita o retorno en el corto plazo, tampoco. Con lo cual, ya te digo, son conceptos totalmente activos que están funcionando. Por darte un caso, en Chaco, con Chaco es una empresa que le brinda enlaces a toda la administración pública chaque del interior del Chaco, y es competitiva. Por supuesto, si ARSAT le vende barato el mega, va a ser más competitiva, y si ARSAT se pone al servicio del grupo Clarín Telecom la van a mandar al tacho, pero es un actor en sí mismo. Entonces me parece súper interesante este tema de buscar autonomía desde los estados subnacionales en el campo de las comunicaciones. Esto, a ver, para ser polémico también, lo hizo Sergio Massa en Tigre, cuando tenía los postes de para el cableado, y entonces querían cablear con fibra óptica, y decía, bueno, pero vos me tenés que dar pelos de fibra para atender, por ejemplo, la red de cámaras de seguridad con la que hizo marketing político hasta el hartazgo, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy por hoy está bueno pensar que el Estado es no solo un regulador o un represor, sino también puede tener una característica de fomento aún en nuestros barrios. Uno no se imagina a Martiniano Molina resolviendo los problemas de conectividad en Quilmes, pero podría ser. Podría ser porque el transporte, las comunicaciones, son competencias también de gobiernos locales o provinciales. Lo que pasa es que a veces dicen, bueno, vamos a usar, el Wi-Fi para darte conectividad en la playa, ¿no? Parece más una cuestión recreativa que una cuestión de primera necesidad. Los pampeanos lo que nos demuestran con la creación de esta empresa es que las comunicaciones hoy son de primera necesidad y se pueden tomar medidas relativamente de fondo, especialmente si vos tenés un banco provincia, si vos tenés entidades que te respaldan en tu crédito en pesos y en dólares, para entonces enfrentar nuevos desafíos, que es lo que tenemos hoy en nuestras sociedades, aún con instituciones del siglo XX. Claro, claro. Bueno, entonces este tipo de cuestiones hacen a abrir el abanico, democratizar absolutamente el acceso a la comunicación y lo planteamos ya desde el punto de vista de un nuevo derecho, ¿no? Y estaría bueno. En Berazategui hay fibra óptica y Wi-Fi gratis en algunos lugares, más que nada en el centro, y que pertenece 100% al municipio, digamos, ¿no? No es algo que uno va choreando Wi-Fi de otros usuarios, sino que te podés conectar directamente a la red. Bueno, por eso no hay que dejar esa bandera para decir, uy, qué bueno en el subte de la ciudad. No, esto me parece que es súper interesante el rol estratégico de manejar el territorio. Y en el caso virtual, el territorio, siempre lo virtual se apoya sobre alguna cuestión concreta, ya sea el aire, ya sea los postes del cableado, son soportes que los maneja el sector público. Con lo cual, por eso va a hablar de la habilidad de los gobiernos y de los estados municipales, provinciales, de hacerse cargo de esto que de otra manera sería como una concesión a un privado, y el privado va a tomar ventaja. El punto es qué parte de esa concesión o de esa limitación de la política después la agarpamos todos y qué parte puede ser redistribuida, como vos decís, con el Wi-Fi o con un tendido de fibra óptica que enlace escuelas, en fin. La invitación de hoy era para esta columna era invitarnos a soñar un poco y no quedarnos amarrados en las recetas de cómo seguir ajustando, ¿no? Perfecto, Diego. Bueno, como siempre, interesantísima la charla, nos desasnás de una forma tremenda, así que bueno, ansioso de poder escuchar la próxima, de formar parte de la próxima, y bueno, te esperamos la semana próxima, ¿sí? Bueno, entonces, en vez de plazo fijo, dólares o morirnos de hambre, vamos a comprar fibra óptica unos metritos por día. Buenísimo, buenísimo. Te agradecemos mucho, Diego, que tengas buen día. Hasta luego.